Hay esta enfermedad que tengo, no me la cura, no me la cura, ay, ni lo grande, doctor. Ya a mí me han dicho lo grande, doctor, que no existe nada. Oh,